Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 3 de julio. La alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez, ha participado en el acto de presentación del cartel anunciador de la 21ª edición del Rally Sierra de Cádiz, que se disputará los días 15 y 16 de septiembre y que, según discurre la competición, será clave para conocer el ganador final del Campeonato Andaluz de Rallys. En el acto que ha tenido lugar en la sede de la Diputación Provincial de Cádiz han participado el diputado de Deportes, Jaime Armario, el presidente de la Escudería Sur, Francisco García Galera, y los alcaldes de los municipios por los que discurre este evento deportivo: Grazalema, Ubrique, El Bosque, El Gastor, Olvera y Zahara. Una de las novedades más significativas es que El Bosque será de nuevo sede de este rally. También entre las novedades de este año cabe citar la inclusión del tramo de Zahara en su recorrido y los 15 kilómetros de trazado por el puerto de Las Palomas, el recorrido más largo, que serán decisivos para el resultado final. Las previsiones de participación son muy altas conforme a la tendencia de lo que se lleva de temporada. Por ello, desde la Diputación y los ayuntamientos por donde discurren los tramos, se apuesta por esta prueba que, como el año anterior, viene a dinamizar la economía de la sierra por su impacto turístico y de promoción del territorio. Entonces, este año, novedades, pues además de estas 5 poblaciones, la que hace 6, que es Zahara, más los tramos de siempre, de Benamahoma, Grazalema, de la bajada de Ubrique, del Gastor Olvera, y este año, como digo, la novedad del tramo del puerto de Las Palomas, que será seguro uno de los tramos, es el tramo más largo del rally y será uno de los jueces seguros de lo que es el recorrido. Es lo que también se pretende un poco desde el gobierno de la Diputación, el realizar y convertir a esta provincia en un territorio que sea atractiva a la hora de generar eventos deportivos. Desde hace unos años ya no nos centramos solo en un pueblo. Volvemos a estar toda la sierra unida haciendo sierra y vendiendo esa sierra, porque no nos podemos olvidar que no estamos hablando de un evento meramente deportivo, es un evento que traspasa esas fronteras que nutre también a distintos sectores, sobre todo al turístico, que tanto bien nos hace a la sierra. Cambiamos de asunto. El grupo de rescate en montaña del Parque de Bomberos de Ubrique participaba en la jornada de ayer domingo en la localización de un senderista que se perdía mientras hacía una ruta por la Sierra del Endrinal junto a otras 8 personas. En la salida participaban un total de 7 bomberos junto a efectivos de la Guardia Civil de Ubrique. Sí, nosotros nos avisaron a las 3:30, nos avisan los acompañantes de esta persona, porque era un grupo de 8 personas que llevaba un guía, era una empresa de turismo rural con un guía, y entonces, bueno, el guía se pone en contacto con nosotros y nos informa de que haciendo un itinerario por la Sierra del Endrinal, concretamente bajando del Pico El Reloj hacia la Charca Verde, uno de las personas que llegaba había desaparecido. Bueno, pues la intención que tuvimos desde el primer momento era formar varios equipos de búsqueda, porque la verdad que nos pasó el número de teléfono de esta persona e intentamos contactar con ella y no tenía cobertura, ¿no? Bueno, entendimos que estaba por la zona de la sierra próxima al reloj y que por aquella zona no hay cobertura. Bueno, lo que hicimos fue formar 3 grupos de rastreo, 2 entramos por la zona de Villaluenga y 1 por Grazalema. Una vez que estábamos ya en marcha, nos avisan de la sala de emergencia del 085 que habían contactado con este hombre, y el hombre nos da algunas explicaciones de la zona por donde había estado y por donde había pasado, y bueno, pues entendimos que estaba aproximadamente en la zona del Cerro del Morrocano, justo por encima de los Navazuelos Fríos y mirando hacia la zona este. Y lo que hicimos fue, los 2 grupos que habíamos entrado por Villaluenga, cada uno por un sitio, nos dirigimos hacia esa zona a ver si teníamos suerte y alguno de los 2 grupos nos topábamos con él. Y bueno, pues aproximadamente serían las 4:30 o los 5 menos algo cuando ya uno de los grupos contactó a través del silbato y de voces con él, y estaba en la zona que más o menos creímos por las explicaciones que nos había dado, ¿no?, en lo que es la cresta del Morrocano a unos 1.400 metros de altura. Bueno, llevaba todo el día andando, nos decía que unas 9 horas andando y se había quedado sin agua en las últimas 2 horas, ¿no? Que prácticamente desde que se perdió del grupo de la empresa de turismo, ¿no?, con la que iban. Lo que hicimos fue, nada, primero le dimos agua y después pues lo acompañamos hasta la zona de la Covezuela en Villaluenga, ¿no? y bueno, le quitamos la mochila, que la llevamos nosotros, llevamos una mochila bastante pesada porque habían estado haciendo noche en la zona del llano del Endrinar, y nada, de principio no tenía más problemas, simplemente, bueno, pues esa leve deshidratación, ¿no?, que lleva tanto tiempo andando sin beber, ¿no?, en un día de calor, pues bueno, era lógico. Y aparte, bueno, en la zona que estaba bastante abrupta, ¿no?, que por sí solo pues le era imposible ya de salir, ¿no? Él nos comentaba que había estado dando vueltas ya por dos o tres sitios que no, de mucha vegetación, de un caos de bloque muy grande, metiéndose en huecos entre las piedras y que volvía a pasar sobre el mismo sitio, pues, estaba prácticamente perdido. Según nos decía, él reconocía que no debería haberse retirado del grupo, pero según nos explicó es que él vio que el guía en varias ocasiones había perdido sendero, ¿no? La verdad que el sendero entre el reloj y la charca verde no es un sendero que esté muy marcado, no tiene zonas donde es fácil salirse un poco de la vereda, ¿no? Y seguramente el guía, pues, se salió en varias ocasiones, aunque la recuperaba después. Y él dice que vio una vereda más señalada, que entendió que le iba a llevar antes a la charca que por donde iba el guía, y cogió esa vereda. Y al final lo que hizo fue tirar más hacia el sur y se metió en una zona que hay al sur de la charca, ¿no?, que es una zona de mucha vegetación, que una zona intermedia entre lo que es los navazuelos fríos y la charca, que es una zona muy abrupta y de mucha vegetación, y allí ya pues perdió todo el contacto con el grupo, intentó llamarlo, el grupo no le contestaba. El grupo, según nos dijo el guía, estuvo un tiempo esperando, dando voces, intentando localizarlo, y no podían, y retornaron a Grazalema, ¿no?, que era el sitio de donde habían partido la tarde anterior, ¿no? Y ya desde Grazalema nos avisaron. Y él, pues bueno, lo que hizo fue que intentó salir de allí como pudo hasta que encontró un sendero que lo llevó a los navazuelos fríos. Una vez que estaba allí no tenía cobertura, y lo que hizo fue una alambrada que se encontró que rodea un cercado de pinzapos que hay, la siguió hacia arriba, hacia la cresta, y desde allí ya fue cuando consiguió, cuando recibió la llamada, en este caso del 085, que consiguió localizarlo, ¿no? Y fue, bueno, cuando ya nos informaron a nosotros del sitio aproximado donde estaban. Ya dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos hoy la intervención en la sesión ordinaria de junio de la delegada de Salud y del mayor del Ayuntamiento de Ubrique, Virginia Bazán. Para no empezar a hablar de actividades de forma individualizada, pues me gustaría poco contextualizar todas estas actividades dentro de unos objetivos a corto plazo, que son los que nos planteamos en estas delegaciones, ¿vale? Desde la Delegación de Salud, pues uno de los objetivos que nos planteamos a corto plazo es fomentar las políticas de salud en la localidad, promocionando las líneas de trabajo con los colectivos sociosanitarios de Ubrique, con el objetivo siempre, pues, de impulsar sus objetivos y avanzar en salud, desde la promoción y la prevención. Con este objetivo, pues, han sido diferentes actividades las que hemos englobado dentro de ellas, como ha sido la celebración del Día Mundial del Día Mundial sin Tabaco, que tuvo lugar el 31 de mayo, y se puso un stand informativo en la Avenida España, donde con el lema de una fruta a cambio de un cigarrillo, y fue organizado por la Delegación de Salud junto con el Centro de Salud, ¿no? Desde aquí, pues, agradecer la colaboración de los profesionales, pues, con esta actividad. Otra actividad englobada dentro de objetivos fue la Carrera Solidaria Dame tu Mano. Fue una actividad que desarrolló el colectivo que trata el tema del cáncer en Ubrique, y por supuesto el Ayuntamiento pues colaboró pues con esta actividad, ¿no? También agradecer no solamente a la organización, que sino a ese grupo de personas con esa calidad humana que fueron capaces de desarrollar pues esa carrera, ¿no?, y en la que Ubrique, por supuesto, pues se volcó por ese objetivo, ¿no?, que era la salud más que la enfermedad. Se realizó también un taller de Mujer y Salud, en el que colaboramos de la mano dos delegaciones, Salud y Mujer. Ahora mi compañera Magdalena de Mujer pues se extenderá un poquito más en la explicación, pero como yo digo, Salud es una delegación transversal con muchas otras, y en este caso también hemos colaborado. Hemos trabajado dentro también del mismo objetivo, hemos desarrollado un taller de seguridad alimentaria para mayores que tuvo lugar en la escuela de adultos. Es un taller que ya nos habían demandado los profesores, ahora con vistas al verano, de hablar un poco del tema de la seguridad a la hora de manipular alimentos, sobre todo con vista a lo que es la conservación, la limpieza y demás de estos alimentos, ¿no? Y también se realizó en la escuela de adultos, como ya digo. Otro de los objetivos que tiene esta delegación es impulsar, inculcar e informar a todos los colectivos sanitarios de la localidad de la importancia de habituarse a la hora de formalizar, a la hora de participar en diferentes subvenciones, tanto de entidades públicas como privadas, de que empiecen a formalizarlos a través de proyectos, ¿no? Y para ello, pues, se le hizo llegar a todos los colectivos con los que trabajamos de salud, como ya digo, una subvención que partió de la Obra Social La Caixa, una subvención 2017 para la Comunidad de Andalucía, y a través del programa de ayudas a proyectos de iniciativas sociales, ¿no? Queremos continuar trabajando con nuestro plan local de salud y trabajando, como ya os digo, ya he dicho en estos meses anteriores, elaborando el perfil de salud de la localidad. Hemos tenido, van a hacer dos reuniones en este mes, una fue el 31 de mayo y otra es precisamente mañana, en la que se va a reunir, esperemos que por última vez, porque son muchas las reuniones que hemos mantenido, para elaborar este perfil. Otro de nuestros objetivos de esta delegación, como ya digo, a corto plazo, es activar el Consejo de Salud, darle contenido y participación activa de todos sus participantes. Se convocó dicho consejo el 14 de junio y ya sabéis que nosotros apostamos en estos consejos de que no sean meras organizaciones, sino que sean entes de participación, de opinión y de información. Y para esta convocatoria pues se les repartió a las personas participantes una memoria de las actividades que se realizaron, no solamente por parte de este ayuntamiento, sino por todos los colectivos que colaboran por la salud de la localidad, una memoria de todo lo que se trabajó durante el año pasado, 2016. Otro de los objetivos es desarrollar y perfeccionar un apartado en nuestra página web del ayuntamiento donde se establezca un enlace con diferentes páginas de interés o enlaces relacionados con la salud. Centro de Salud, Área Sanitaria Norte de Cádiz, diferentes blogs de información y se está trabajando también en ese sentido. En relación a la fiscalización de la delegación del mayor, uno de nuestros objetivos ha sido pues apostar por las políticas de envejecimiento activo. Esto lo estamos haciendo pues reforzando programas, no solamente programas que se iban realizando años anteriores, sino que también hemos aumentado esta oferta de envejecimiento activo, ¿no? Hablamos de gimnasia para mayores de 65, hablamos de talleres de manualidades, de pintura, y ese nuevo que se ha incorporado es un taller de teatro para mayores. Durante este mes pues hemos asistido a diferentes actividades de clausura de todas estas actividades y que ya como sabéis, ahora en la época estival de verano, pues dejan ellos ahí una pausa para luego reiniciarlos en octubre. Y en este sentido, el 10 de mayo asistimos en calidad de invitada tanto la alcaldesa Isabel Gómez como yo a la clausura de los talleres de teatro de mayores. El 20 de junio asistí a la clausura de la actividad de gimnasia 65. El 20 de junio asistí a la de gimnasia 65 y el 19 de junio pudimos disfrutar de las actividades y todas las exposiciones que el Centro de Participación Activa en su hogar del pensionista pues realizaron allí en su centro. Y también pude acompañarlos y disfrutar de ese día, ¿no? Y dentro del apartado cultural y como avance para el próximo fin de semana, el próximo sábado día 8 a las 10 de la noche en la Plaza del Jardín, el taller de teatro y expresión corporal Te Atreves ha organizado la celebración de una noche poética. Pues mira, entre las actividades que el taller de teatro viene organizando, en octubre hicimos una fiesta nocturna para niños en el jardín. Luego hemos estado preparando las representaciones de teatro de Pinocho, uh-huh. de las aventuras de Pinocho. También estuvimos con la comedia de Ubrique haciendo varias representaciones. Y luego, pues, en verano siempre nos gusta hacer algo al aire libre. Y en esta ocasión, pues, hemos pensado en hacer un recital poético en el que damos participación a todo el que quiera, no solamente a gente del taller de teatro. Así que se nos ocurrió esto de hacer la noche poética en la que van a participar gente que va a tocar y va y tocar música en directo, cantar, va a haber gente también que baile y sobre todo va a haber mucha gente que va a recitar poesía. Pareció una idea muy bonita el que pudiera participar gente que no está habitualmente o por distintos motivos, porque gente que por el horario laboral no puede asistir a las clases del taller de teatro, uh-huh. pero nos parecía muy bien que porque sabemos que hay gente que escribe o que lee poesía o que recita simplemente y queríamos dar participación a más gente. Digamos, abrir las actividades del taller de teatro a otra gente que sabemos que tienen inquietudes en este sentido. Conocíamos a gente y hemos, primero, ya desde el mes de abril, teníamos la idea y empezamos a invitar a gente a este evento y a darlo a conocer para que todo el que se enterara, pues que se apuntara a la actividad y hemos conseguido pues que sean casi 27, 28 personas las que van a participar.